procesos históricos carecen de una fecha de inicio. Son movimientos que se gestan a lo largo de periodos y se resisten a colgarse cédulas que certifiquen su día de nacimiento. No obstante, existen los momentos cumbre, acontecimientos únicos por la configuración entre espacio, tiempo, personajes y deseos. Momentos cuya intensidad elevan una determinada escena a fecha fundacional. Llegaron pa' gozar. Vamos a hablar de algunos de esos instantes, tan breves como apasionados y profundos, spartiacque se diría en italiano, porque parten las aguas, en este caso, las de la historia de la música, y abren un nuevo capítulo. Estos son los conciertos que cambiaron el rumbo de la música latinoamericana del Caribe. La música afrocaribeña no tiene la suerte, que sí tiene el jazz, de sumar a plumas como la de Julio Cortázar, Jack Kerouac o Boris Vian. Como música donde los pies tienen preponderancia sobre las manos y más aún sobre la cabeza, los géneros antillanos impiden la quietud y la reflexión que requiere cualquier ejercicio de escritura. Pero entonces apareció Andrés Caicedo. Odiar es querer sin amar. Querer es luchar por aquello que se desea y odiar es no poder alcanzar por lo que se lucha. Amar es desear todo, luchar por todo, y aún así, seguir con el heroísmo de continuar amando. Odio mi calle, porque nunca... Sin Andrés Caicedo no recordaríamos algunos de los episodios más gloriosos de la llamada salsa. Muchos de los momentos de mayor éxtasis del género nos los relató él, en su prosa urbana y hasta psicodélica. Con la conciencia, o no, de estar capturando momentos que se habían perdido entre tanto alcohol, drogas y baile. Caicedo escribió sobre minúsculos actos valientes que se convertirían en epopeya de nuestra cultura, como el gran concierto de la Feria de Cali de 1969. Rey, Bobby Cruz y Nelson González abrieron ese 26 de diciembre una ventana al Caribe y por allí se colaron bugalúes, sones y guarachas. El Cali Pachanguero, la Buenaventura y Caney, el Puente, Juanchito y todos los demás lugares míticos del género están en deuda con un momento que ahora descansa como acto inmortal. Un suceso de magnitudes similares se registró a un mar de distancia de allí 2 años después. El 26 de agosto de 1971, en un verano tan caluroso como cualquier otro, en el Cheetah Club de Nueva York, nació la salsa, que en aquel momento fue el nombre más corto para nombrar la combinación de mambo con bugalú, descarga con merengue y ritmos folclóricos con sones, provenientes de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, entre otros. El nightclub era propiedad de un cierto Jerry Masucci, quien por ese entonces estaba a cargo de un floreciente sello musical donde figuraban nombres como Héctor Lavoe, Rey Barreto, Cheo Feliciano y Johnny Pacheco, los mismos que integraron el cartel de la noche donde nació la leyenda de la Fania All Stars. Y si Manhattan fue la cuna de esta reinvención de los géneros tropicales de las Antillas, el Bronx vio con sus propios ojos cómo dos hermanos separados, hace miles de kilómetros y cientos de años, se fundieron en un abrazo del que brotó el Latin Jazz. Fue en el Yankee Stadium en 1974. Y ahora, un fuerte aplauso para el único, el tremendísimo Mongo Santa María. Un debate de tumbadora con Mongo Santa María. Y el único, el hombre de la mano dura, Rey Barreto. Dicen quienes estuvieron allí que las manos del percusionista cubano Mongo Santa María cobraron vida propia. Se desprendieron de su dueño e hicieron movimientos de una rapidez que el ojo solo pudo descifrar ayudado por el oído. Cuentan que los golpes duros de Rey Barreto sobre los cueros de sus congas permitieron que las cinturas de algunos bailarines hicieran giros que estaban sentenciados en el manual de contraindicaciones del cuerpo humano. Aseguran que esa noche el soul tuvo que exiliarse más allá de Coney Island. Pueblo latino, de cualquier ciudad, ha llegado la hora de la unidad. Ha sonado la hora del estrechón de manos como protección. Y si ya se habían encontrado dos hermanos como el soul y la salsa en el nuevo continente, ¿por qué no podrían viajar juntos y conocer a su progenitor? Look at this now as they stare. Muhammad Ali beginning to talk to George Foreman. They're really putting the stare on each other. George Foreman has that serious look. La pelea de Muhammad Ali y George Foreman en 1974 fue como la visita de un pariente que fue obligado a partir encadenado y que no solo volvió libre, sino digno y transformado, heroico y desafiante, como los dos mejores boxeadores negros de toda la historia, magistral como Stevie Wonder e increíblemente alegre como Celia Cruz. Ese 1974 pasará la historia como el día en que África se reencontró con sus hijos y estos la llenaron de orgullo entre puños de hierro y trompetas celestiales. Ese 1974 lo afro dejó de ser americano y caribeño y volvió a ser uno, afro, africano, negro y auténtico. Cada espectáculo en vivo es una comunión única y diferente entre artista y público que le da un nuevo significado a esa relación. Cada tanto, ambos actores se sincronizan a la perfección con la necesidad de una época de tener voz propia y hablar cara a cara con la historia para perpetuarse en la memoria cultural de los pueblos. Cali, Chita, Zaire, el Yankee Stadium son ventanas a través de las cuales observamos nuestra historia y nos siguen definiendo como latinos, latinoamericanos, afroamericanos y afrocaribeños, como todos y uno solo. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar con la técnica de Noelia Astudillo para Viento del Sur por AM 530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana para todos. Yo quiero que todo el mundo cante con lo mío que dice así.